De nuevo aquí en el sexto encuentro de diversidad cultural en Coatepec, y en este momento tenemos a Yadina Ruiz junto a César Méndez, que nos van a hablar un poquito sobre la alfarería de barro naranja, los textiles de Yalala y los huaraches que ellos tienen entre su mesita. Hola, buenas tardes, mi nombre es Yadina, yo soy descendiente de la comunidad de Vidalgo Yalala. Nuestro proyecto tiene apenas 8 meses que empezó. Es un proyecto joven y nuestra finalidad es promover y difundir las artesanías que nuestras familias hacen, ya que muchas veces nada más se queda en el pueblo. Por ejemplo, las blusas de telar no llegan ni siquiera a Oaxaca, sino se ven entre la sierra nada más. Sí llegan a la comunidad de Oaxaca, pero aquí ya es más difícil que los traigan, porque son todo lo que se elabora a mano. Y bueno, Yalala es un pueblo alejado de lo que es el comercio. Y bueno, César Méndez nos va a hablar más. Santa María Tarego. Pues buenas tardes, Méndez. Soy descendiente de un pueblo de la Sierra Anca. Se llama Santa María Tabeca, en lugar de las guacamayas. Este alfarero tiene una tradición milenaria prehispánica de alfarería. Es un barro muy especial debido a que se utiliza una técnica llamada engobe. Es un barro que también es completamente natural, no se utiliza ningún tipo de quimicación ni para el cocimiento ni en el momento de elaborar el barro, que simplemente es barro revuelto con tierra. Pues este barro, la ventaja que tiene es que no tiene ni plomo ni nada de barras que luego dicen que tienen los barros. No tiene, es natural. Y también la ventaja que tiene es que sí se puede meter al que, debido a que no es ningún instrumento de cocina antiguamente, era el instrumento que se utilizaba en la mayoría de las sierras zapotecas. Por lo mismo es que la tiene que revolver con tierra para que amacice y pueda aguantar el fuego el barro, ya que el barro puro sí se podría reventar con el calor. Pues ese es un poquito de lo que es el barro naranjado, barro que se encuentra normalmente en Santa María Tabegua. Este barro es muy raro que salga a Oaxaca, normalmente nada más sale a los pueblos vecinos, y pues por eso ahorita venimos tratando de difundir esto. Mi familia se ha dedicado a difundir el barro desde 1990 más o menos, pero pues hace tiempo mi papá, mi tío, que fueron quienes empezaron a sacar el barro, ya son grandes, ya no pueden cargar el barro, porque también conlleva mucho peso consigo y la delicadeza con la que hay que tratarlo. Aparte de eso, pues también muchos exponentes de barro y de algunas piezas que tengo ya fallecieron, como uno de los grandes exponentes que fue mi tío José González, el cual tiene piezas que pueden haber en el Museo de Culturas Populares y en los acervos de la CDI y del Museo de Culturas Popular. Es ahí donde pueden encontrar algunas de las piezas que mi tío hacía antiguamente y que fue pionero en este tipo de piezas, ya que antes solamente se hacían jarras y muy muy de vez en cuando una que otra figurita. Él fue el que empezó a hacer figuras, estilizarlas y a darles otros tipos de forma. Pues básicamente es parte de lo que traemos y pues esperamos nos visiten, aunque sea para echar una platicada. Cuéntenos un poco, ¿cómo es que se juntaron? ¿Cómo llegaron acá? ¿Nos trajeron todo esto bonito que hacen? Bueno, bueno, yo empecé el proyecto porque por falta de empleo fue que empecé esto. Yo estudié comunicación y periodismo en la UNAM, pero no encontraba trabajo. Entonces a mí se me ocurrió la idea de sacar todo lo que producía mi familia, traerlo aquí a la Ciudad de México. Y de hecho nosotros empezamos en una red social que es en Facebook, en nuestra página oficial, que se llama Huaraches y Ropa Típica Yesh, que quiere decir pueblo. Nosotros empezamos a vender por internet primero, en enero, y luego él empezó por marzo más o menos, empezó a vender en febrero, fue que empezamos a hacer este proyecto. Y ya empezamos a buscar lugares, los museos, y pues algunos compañeros también luego nos avisamos de los eventos, en que llegamos aquí a la UACM. Gracias por la invitación. Y bueno, lo que nosotros hacemos es darles también trabajo a nuestras familias, que es lo principal. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos no tienen cómo vender sus productos. Por ejemplo, le traigo blusa a mi abuela que tiene 74 años y muchas veces ella me manda las cosas, le voy a decir, ¿cómo lo voy a vender, no? ¿Cómo sacarlas? Entonces, las fotos, por ejemplo, en Facebook estamos adheridos a otra red que se llama Jóvenes Artesanos, que comercializa el amonato. Ella también nos hace promoción y difusión y es como hemos ido avanzando. Me llama muchísimo la atención lo que son las barras. Ahorita, ¿qué piezas traen? Pues que traemos piezas de barro, lo que es el jarro teco, que teco quiere decir en zapoteco zapato, se le llama así. Es de un barro, también la forma ayuda mucho porque cuando se pone al fogón se reparte más uniformemente la flama, y eso permite que se cosa de otra manera y más uniformemente, dándole un sabor mejor. Aparte de que toma el sabor del barro, porque la forma ayuda para que cuando se tenga que calentar el café, se puede meter abajo del comal, entre el fogón del comal, y de esa forma se calienta sin necesidad de quitar el comal. La jarra tradicional de agua, que también es de un barro más grueso, es el mismo barro, simplemente que la técnica es utilizada más barro, menos barro. Eso es debido a que cuando se enfría, por ser barro más en calentarse y por más tiempo fresca el agua. Trae una gallina huevera, que sirve para tener los huevos. De hecho, la de huevos es por la parte de atrás de la gallina, y la analogía o el chiste que se hace con esto es tener huevos tan frescos como salidos de la gallina. Viene también con su nido, que está hecho de hoja de plátano y está hecho a mano. Traigo pues varias plumeras de diferentes animales, traigo mi alcancía, traigo una alcancía un poco más grande. Traemos aliritos, traigo por ahí un silbato perdido y pues miniaturas de carritos también que se pueden utilizar para el mezcal. Y pues sí, de piezas, entonces escribir todo así está como tardado. ¿Y has participado tú con respecto a hacer las piezas de barro? ¿Qué piezas regularmente haces tú? Yo como tal así piezas terminadas no tengo. He participado de repente en la formación de algunas, porque la verdad es que sí es muy muy tardado hacer este tipo de barro, debido a que, como les decía, no se cose con nada artificial, no se cose con gas, se cose con hojarasca, se cose con ramas. Entonces, a veces juntar como todos los elementos necesarios para poder hacer el barro es muy tardado. Aparte de la revoltura que se maneja de tierra con barro, hay que dejarla secar. Es un proceso bastante largo. Y la verdad, si yo quiero salir a vender, no puedo estar tanto tiempo haciendo piezas de barro, porque después de un mes te toca cargo, porque allá el gobierno de los pueblos de allá es usos y costumbres. Por lo tanto, si yo estoy más de un mes allá, me toca cargo y no puedo salir después de un año si no me echan el cargo antes de que termine mi otro cargo. En estos días que han estado presentes acá en el encuentro, aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ¿qué han notado por parte de los universitarios? ¿Si hay interés por parte de estas artesanías que ustedes realizan? Sí, sí hemos visto interés por el barro y la ropa. Principalmente les llama la atención los puerquitos, se les hacen muy curiosos. Y bueno, también los textiles no son muy comunes, las telas de cintura no son muy comunes, no son muy vistosas, les llama mucho la atención. Pues yo sí me he echado varias prácticas con varios amigos que yo he visto que sí les ha interesado, sobre todo en el barro, aparte del color, el terminado, ya que dicen que parece que está barnizado, terminado de engobe que se le da. El engobe viene siendo disolver el barro en agua para hacerlo una consistencia de pintura, ni muy grueso ni muy líquido, y se repinta la pieza otra vez. A la hora de coserse, toma lo que es el color del barro puro y termina de esa forma que parece como si estuviera pues barnizado, aunque realmente pues es por así decirlo, pintado con el propio barro. Entonces yo he visto que les interesa mucho sobre las historias, cómo es que se usa, o por qué se usaba, por qué tienen esas formas. Eso es lo que yo he visto que les ha interesado más. Y sí, realmente se les ha hecho muy, muy curioso las miniaturas de alcancías que tengo. Ajá, los puerquitos, que bueno, porque también aparte de eso, pues como son piezas hechas a mano, es como si realmente uno tuviera puerquitos de verdad, porque cada uno es diferente con su única personalidad, incluso hasta con sus propias manchas unos que otros, de que les toca el fuego, les da diferente manchado a cada uno y diferente color. Bueno, retomando la historia, yo en algún momento tuve la oportunidad de ver unas piezas en forma de conejitos con instrumentos de orquestales. ¿Ustedes también lo realizan? De hecho, esa fue una invención de mi fallecido tío José González y tiene una historia un poco chistosa, porque primero, antes de ser conejitos, eran ratones y es precisamente es una colección que es una banda completa representando y haciendo honor a las bandas de viento de Oaxaca que alegran la fiesta. Entonces, pues él los empezó a hacer primero como plumeras para que los músicos siempre tuvieran donde de forma y no la perdieran cuando tenían que hacer cambios. La colección se llamó Banda de Músicos Borrachos. Era como una broma, más que nada las bandas, ¿no? Porque decían que todo el músico era borracho. Entonces, como una clase de homenaje y broma así de banda, ya con el tiempo. Conforme fue creciendo, el ciclo de los conejos se fueron acabando. De hecho, estos conejos ya casi no hay en México y hay uno que otro allá. La mayoría de las colecciones están en acervos extranjeros y privados. Entonces, pues ya con el tiempo fue cambiando el ciclo y ahora ya tampoco son plumeras, ya ahora son alcancías. Pero sí, y ahora ya la banda ya se llama músico, la colección de músicos. Yelina, ¿tú sabes hacer estas artesanías? No, yo lo que me dedico es más bien como a promover las artesanías de la intermedia. Es lo que más es nuestro trabajo hacer eso. Y también ir a la comunidad por niñas, que es porque la mi familia no solamente está ahí en Yalala, ¿no? Se les hace un poco complicado salir o porque no conocen, entonces ellos lo que hacen es mandarme sus cosas o yo ir por ellas. Pero lo que sí sé es guardar, eso sí, porque me lo enseñó mi abuela. De hecho, los trabajos allá en Yalala son como, si tu mamá es panadera, tú aprendes a ser panadero, si tu papá es guarachero, oficios, no son trabajos en familia, todo es lo que se hace en Yalala, prácticamente. Bueno, echando el vistazo a su stand, pude notar que tienen una botella de mezcal. ¿Podrían decirnos un poco más de...? Sí, nada más que no lo queríamos hacer público. Se van a correr. Es una pequeña botellita de mezcal, es un macerado de guayaba. Eso solamente es un cuarto, tenemos ahí como adorno. De hecho sí se vende, pero no le digan. Sí es un macerado, de hecho el mezcal es muy representativo de Oaxaca, se hace ahora sí que del maguey, de diferentes tipos de magueyes, también dependiendo de, ahora sí que del maguey es el sabor del mezcal. Es muy utilizado allá porque no es una bebida alcohólica, que si uno lo utiliza como bebida alcohólica tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque dicen que el mezcal es como la mujer, hay que tratarlo con cuidado y a besitos. Dice uno que ¿por qué con cuidado, no? Porque yo te noto como que con esa cara de pregunta. Con respeto a la mujer, pero es que dicen los viejos que el mezcal y la mujer son bien cabrones y uno no se da cuenta cuando pierde hasta el otro día. Entonces, pero bueno, fuera de eso también es muy curativo, sirve, por ejemplo, ya que es bebida caliente, sirve para desinflamar lo que son los músculos cuando uno está muy cansado. Una o dos copitas sirve como relajante. Si de repente uno se enferma de la garganta, de la tos, de la gripe, se le recomienda que un día antes de su descanso, por ejemplo, si hoy trabajan y mañana descansan, hoy que se bañen con agua tibia, se echan de dos a tres copitas de mezcal y se envuelven en una cobija. Eso va a hacer que generen tanto calor que van a sudar la enfermedad, pero al otro día van a amanecer cansadísimos. Entonces, por eso es muy recomendable que se haga anticipadamente. Se utiliza también para el frío, para el estómago, y se utiliza sobre todo en los ritos para el susto, porque luego a veces los niños se asustan porque pues sí, allá se cree que hay mucha energía, tanto buena como mala, y a veces esa energía pues hace que se te vaya el alma, ¿no? O te asustas, pues, que es lo que se llama normalmente el susto, el espanto. Entonces se acostumbra que se le riega el mezcal, ahora sí que se le escupe para atraer al espíritu y luego se le pega con una hierba que se llama mala mujer. Y de esa forma es como se atrae otra vez el espíritu para que el niño se cure. Eso es lo que se utiliza. Tiene muchos usos el mezcal. No llaman, bueno, el incente que hacen eso, que estás comentando de escupir en mezcal, más aparte que los golpean con cierta hierba, ¿no pronuncia su nombre? Dependiendo, lo que pasa es que es dependiendo de cómo fue el susto. Si por ejemplo el susto fue en el pueblo, normalmente no pasa eso, pero si fue en la agua, sierra o agua, o fue en un lugar distante al pueblo, si tienes que ir a curar al niño y después vas con una rama a ese lugar donde lo asustaron, a llamarlo. Por ejemplo, en el caso de, digamos, un Jorge, se le llama Jorge, y se pega al aire con la rama. Vámonos para la casa, no te quedes aquí, porque dicen que el espíritu se ancla ahí donde fue asustado el niño. ¿Cuántas veces lo hacen? Presenciado. ¿Mandé? ¿Cuántas veces lo hacen? Bueno, yo soy de Puebla y entonces me vino a la mente eso, que cuando te llegas a asustar, bueno, las creencias de mis abuelas, que si te asustas en el río, lo que hacen es llamarte 7 veces o llevar el agua, no recuerdo si te la dan a beber, y para que, bueno, regrese tu alma. Bueno, normalmente te van llamando todo el camino hasta que regreses, porque si no el espíritu se puede regresar o se puede ir por otro lado, y entonces normalmente sí te tiene que llamar hasta que regrese con el niño. Por eso a veces al niño lo acercan también al lugar donde lo asustaron. No lo llevan al lugar, pero sí lo acercan un poco para que vaya llamando al espíritu hasta que regresa con el niño. Bueno, ya ahorita hablamos un poquito sobre la alfarería, pero a mí me gustaría preguntarte a ti, Yanina, sobre el diseño de los textiles. Ahorita también igual me fui a dar una vuelta al stand y vi unos aretes muy, muy lindos. ¿Qué referentes tienen para esos diseños? Mira, esos aretes no son de Yanina, son de Tlalpetepec, Mijes. Lo que pasa es que también ayudamos a compañeros que no tienen dónde vender o que tienen su ropa y no saben cómo. Y una amiga le dio pues sus artesanías, ¿no? Esas son de guaje de lo de calabaza, ¿no? Mejor que les explique él, porque yo ahí sí como que luego me pierdo. Bueno, hay diferentes aretes. Hay aretes, por ejemplo, están unos de hojalata picados a mano. Y hay otros que son de guaje, se corta el guaje con cuidado, se le da la forma y luego se pirograba. Pirograbar es quemar el guaje con mucho cuidado, porque si se pasa puede perforar, porque es un material muy, muy, muy delgado. Entonces ese es más o menos lo que se trae, pues son aretes de guaje pirograbados. Ajá, o de calabaza, de calabacín se le llama también. ¿Creen ustedes que su arte sea bien valorada aquí en la Ciudad de México? O sea, ¿ven la respuesta de la gente que acepta, o preferirían ir a comprarla allá? O como hace ratito nos platicaba una chica que piensa que las artesanías son chinas ya, porque nos ha tocado. Pero, ¿ustedes cómo ven que la gente de aquí de la ciudad la acepta? Qué buena pregunta. Pues es que creo que es de sí y no. Porque depende, ¿no?, de la persona. Pero la verdad, la universidad, visto que los chavos sí valoran la artesanía, ¿no? Esto también depende de dónde vayas y también la visión de cada persona. Porque hay personas que pues, sí valoran las artesanías y te la compran. Pero sí es mucho trabajo. No trabajar mucho en hacerla, sino en cómo lo vas a vender, cómo lo vas a promover, cómo se lo vas a vender a las personas para decirles de que vean que sí es trabajo hecho a mano. Y yo creo que es más bien eso, ¿no? Trabajar más bien en la difusión y cómo vas promoviendo. Y bueno, nosotros nos metimos en esto porque, en mi caso, porque me gusta mucho lo que es de Yalala y lo que hace mi familia. Entonces es una forma también de ayudarlos de cierta forma. Y bueno, también nos hemos encontrado en casos donde pues, nos quieren malbaratar el producto, donde dicen que un asunto chino, que si no es de Chiapas, que yo soy de allá. O es, no, que de qué parte de Oaxaca, que nunca le he visto, y ya les explicaba, no, es que esto no llega a Oaxaca, eso es de verdad. Es tener mucha paciencia. Eso es lo que lo que yo digo. Pues yo creo que nosotros estamos aquí para educar al consumidor y que deje de ser consumidor, porque estamos acostumbrados a consumir, consumir, consumir y no ser compradores conscientes. Por lo mismo, pues es muy, muy importante conocer el producto que traemos para poder educar al consumidor y deje de ser consumidor para que empiece a ser comprador consciente y sepa qué es lo que se está llevando en realidad. Porque en realidad, pues la verdad, yo no les vengo a vender barro nada más, no les vendo mezcal. Yo lo que les voy a vender es una cosmovisión, es una cultura y más que nada son historias, historias, historias y trabajo que les va a durar toda su vida si lo saben conservar. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Ellos son César Méndez y Yalena Ruiz. Ellos vienen representando al estado de Oaxaca. Por último, recuérdenos las redes sociales donde nos podemos encontrar. Bueno, yo estoy en Facebook como Juan Arrache o Barro Anaranjado. Y en Facebook también pueden encontrar los textiles y guaraches como guaraches y ropa típica oaxaqueña, yes, que se escribe YEWL. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por la entrevista y pues que tengan bonito día. Gracias. Pareces conmigo.